Escúchame vía online www.fmradiobox.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. Estamos aquí en la Box, en la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace tantos años, ¿eh? Aquí estamos compartiendo esta tarde fresquita de miércoles, así que no te muevas de ahí. Si querés bajar la aplicación de la radio, hacelo a través de www.fmradiobox.com. Y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Me acompaña en la operación técnica, como siempre, Damián Espadea. Y, no dije mi nombre, Nicolás Di Nobile, ¿o dije? Sí. Ah, dije, bueno. Y Gastón Magallanes, a quien le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show, a todos los que nos escuchan por internet y también por el dial. Estamos en la 102.9 para hacerte compañía hasta las 20 horas. Recordemos que a las 19 horas tenemos Frecuencia Fans, así que comunicate al 1164007047. Podría decir que dejen su audio de voz. Eso. En la box. En la box, deja tu audio de voz. Vos, bueno, box con X. Eso, y que nos dejen sus sensaciones, lo que les parece el programa, y además que nos den un saludito para hacerle el aguante a la selección que juega el viernes a las 16 horas. Con Venezuela. Con Venezuela, ¿eh? Un aguante argentina. El viernes es para el país. Esto lo estamos viendo como mundial, ¿no? O los que sean, como nos escuchan en toda Sudamérica, los que sean. Después vamos a repasar un poco, hoy no viene Matías Mojoli por cuestiones laborales. Pero vamos a tratar de ver cómo quedó la Copa América. No, ahora vienen ya los... Se vienen los cuartos de final de la Copa. Hay directamente cuartos. Directamente no hay cuartos, octavos. No hay octavos. Yo digo, ¿y los octavos dónde fueron a parar? No hay octavos. No. Siempre en la Copa América no hay. Claro, eso es el Mundial. Es por la cantidad de equipos. Así que bueno, vamos a ver qué quedaron. Bueno, así que van a jugar los ocho mejores. Exactamente. ¿Eh? Después vamos a ver los posibles cruces. Y los posibles partidos que le pueden llegar a tocar a la selección en caso de continuar con una racha positiva. Arroba Radio Box FM es el Twitter y el Instagram. Igual, para que empieces a interactuar con el hashtag Frecuencia Fans. Exacto. Ahí podés ingresar y directamente pedir tu artista y tu tema favorito para la última hora. Y ahora vamos a empezar con música en esta tarde de miércoles y enseguida ya arrancamos con... Tenemos mucha info, tenemos actualidad, tenemos de todo para compartir hasta las 7 de la tarde, como siempre, en la Box. Daddy Yankee, dura. Me gusta mi reggae. Pura, pura, pura, que está dura, mano arriba porque tú te ves bien, está dura.

Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, y si querés comer las verdaderas hamburguesas de entraña, tenés un lugar en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, pero también llegó a zona sur De Niro Hamburguesa de Entraña, ¿no? Sí, De Niro tiene 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac, 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperan en De Niro, en Moreno y Alberdi, una esquina emblemática de Quilmes, y también abre al mediodía. Bueno, así que podés ir ahí. Y también hay muchas variedades de cerveza, ¿eh? Sí, cerveza artesanal. Está muy de moda, están muy de moda los carros cerveceros. Sí. Ayer fui a un evento y había un carro cervecero. Un full track. Sí, un full track chiquito, muy, que te tiran cerveza ahí en el acto de distintas variedades, ¿no? Qué rico, ¿no? Ahí podríamos poner uno acá. Sí, eso la verdad que es un buen curro, ¿no? Tener un carrito cervecero. ¿Podemos poner uno acá en la puerta de la radio? Claro. Cuando sale. ¿Lo deja Maricel? No, ella no dice nada. Bueno, acá quieren pedir el tema Desprevenida, de Malú. Yo estoy diciendo ya los que están escribiendo en Twitter, ¿eh? Sí. Así que después lo vamos a tener ahí presente. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en arroba Radio Box FM, que estamos en Twitter y en Instagram, ¿sí? Este miércoles, hoy, se inauguró Tickets Buenos Aires. Es un nuevo puesto que está en Diagonal Norte y Cerrito, en pleno centro de Buenos Aires, que ofrecen un beneficio del 50% de descuento para los espectáculos teatrales más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Ya no solo para el mismo día de la función, sino para las funciones de toda la semana en curso, ¿eh? Uh-huh. Así que acércate. Esto tiene que ver un poco con un sistema de tickets que está muy que es muy popular y muy instalado en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que tenés un puesto en pleno Times Square, sí, donde la gente va, se cola y adquiere los tickets para los mejores espectáculos con descuento. Bueno. Lo mismo va a pasar acá con este Tickets Buenos Aires, que se instaló en la esquina de Diagonal Norte y Cerrito, y muy cerca de todos los teatros, ¿no? Hay muy buenas obras, sí, de teatros para ir a ver, así que y aprovechen y van y tienen un descuento. Tenés un descuento. Una entrada que te sale 400, la puedes conseguir por 200. Sí, si te salga 300 ya. Y hay muy buenos espectáculos en Buenos Aires para ir a ver. Hace poco estrenó la comedia de Departamento de Soltero con Nicolás Cabré y Laurita Fernández, que está andando bien. Cabaret tiene todo agotado, no hay una sola entrada para ir a ver este espectáculo en el Liceo. Este está en Rivadavia y Paraná. Así que hay muchas muy buenas obras para ir a ver. Y Toc Toc, que parecía que se despedía después de tantos años de estar ahí en 9 temporadas. De las obras más vistas de Buenos Aires, va a seguir a partir, vuelve, ahora se toma una impas, pero vuelve en el 2020. Sí, dicen que influyó mucho Mirta Legrand. Mirta Legrand. Sí, fue en el almuerzo del almuerzo, sí. Dayu, ¿no? Sí, estuvo. Es uno de los protagonistas principales de Toc Toc, que tiene, sí, que ver con los trastornos compulsivos. ¿Vos tenés alguno? Y sí, todos tenemos un toc. ¿El operador tiene alguno? No, parece que no es compulsivo. Pero todos tenemos alguna maña, ¿no? Hay que descubrirlo. Todos tenemos. Es bueno tener en así, en pequeñas medidas. Vuelven las recetas. Vuelven Marito, sí. ¿Vuelven las recetas? En breve. Sí. Está en camino. Lo que pasa es que está preparando camino. Un budín. De naranja. De banana. No, en serio, de, ¿sí?, budín. Un budín de limón glacé. Limón glacé. Ya viene en camino. Por eso está esperando que se enfríe un poco el budín y ya lo traje acá para degustar en vivo y en directo. El que también viene es nuestro cronista estrella, el señor Gastón Mazuco. Sí, sí, bueno, él está sorteando ahora los obstáculos del camino. Que hay obstáculos en el camino que son hasta ahora las salidas de los colegios. Los niños. Bueno, la padecemos. Acá nuestro horario es pico, venimos y tenemos que buscar lugar para estacionar. Es verdad. Bueno, tenemos que comentar esta noticia tan triste para el mundo del espectáculo argentino. Tenemos que decir que murió un emblema de actriz, una gran actriz. Ella fue actriz Miss Argentina en el año 1950 y pico, no sé, no me acuerdo. Bueno, supuestamente tenía 89 pero ella años. Pero todo... Fue oriunda de Concordia, provincia de Entre Ríos. Para los que no saben, estamos hablando de la señora Isabel Coca Sarli. Sí, Coca, todos saben que. La Coca partió, se fue de gira. La Coca. La Coquita. Quedará en nuestro recuerdo, ¿no? Para muchos. Así que bueno, la despedimos desde Frecuencia Show. No era gran actriz ella, pero ella se caracterizaba por sus poses en las películas. Hacía películas, claro, y sus frases, y como por ejemplo, ¿qué pretende usted de mí? ¿No? Que se hizo tan famosa. Pero fue un ícono del cine nacional de todos los tiempos y una partida inesperada, ¿no? Sí, la no verdad. No se sabía bien la edad, sí, tenía 83, dicen 83, pero algunos dicen que podía ser más también. Sí, dicen que ella era muy coqueta y que jamás en la vida le confesó a nadie su edad. Así que. No tuvo hijos, pero tenía hijos adoptivos. Sí. Y estuvo muchos años, fue pareja de. Armando Bo, claro, que fue el que la descubrió y que el que la llevó al cine, ¿no? A hacer hizo sí. Algo de teatro también. Sí, uno. El último que hizo antes de teatro fue Titanic con Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti y Moria Kazán en la calle Corre. Hizo temporada Mar del Plata y Buenos Aires. Sí, bueno, uno de sus éxitos fue La Leona o La Diosa Impura, porque recordemos que ella hacía cine erótico. Sí, algunos títulos eran Fiebre, Carne. Sí, Carne. La burrita de no sé cuánto, ¿no? Sí. Puede ser, de Ipacaraditas. Sí, así que bueno, pero... No estoy leyendo nada, yo lo que yo sé como sí. Del periodismo de espectáculo. La Coca siempre fue una marca registrada, ¿no? En esas cosas y en el nudismo, ¿no? Porque marcó una tendencia. Había una morocha y una rubia en esa época en el cine nacional, que era la Coca Sarli, la morocha, y la rubia Libertad Leblanc, que todavía Libertad Leblanc vive, pero no tuvo el apogeo que tuvo la Coca Sarli. Pero ahí Libertad Leblanc tuvo un perfil más bajo, ¿no? Y sí. Bueno, pero lamentamos desde acá la partida, y bueno. Bueno, acá está con nosotros, volvió un día. A pesar del frío. Acá estamos. El frío Marito. Me trajo. Me trajo el frío. ¿Tiene cortina? Él no tiene. Tiene que tener cortina. ¿Cómo Gordo? Tiene cortina? Creo que hay una cortina en la radio. ¿Cómo anda la audiencia? ¿Qué tal Gastón? ¿Nicolás? Muy Damián, bien. Un gusto de nuevo estar esperando por acá. Esperando el budín de... Un budín riquísimo, este budín. Viste que es verdad que estaba haciendo el budín para llegar. Sí, hicimos el budín, así que esta receta también se la robé, digamos, a mi novia Juliana, que fue la autora de esta receta, que también la voy a compartir. Es saludable, ¿no? Porque siempre estamos con este tema de lo saludable. De los alimentos. Mis recetas son mayormente saludables, pero bueno, quiero compartir esta receta porque es muy práctica, que siempre vamos a ese tema... De lo práctico en la cocina, en el momento que tengamos que hacer algún agasajo o presentar algo para si nos vienen a visitar, decimos algo rapidito de media hora, 35 minutos de horno, tenemos un budín de cítricos, de naranja y limón con un glacé riquísimo de limón que es súper práctico, súper fácil de hacer. Así que estamos con esas recetitas. Qué bueno. Muy buenas. Otras recetitas también que estuve en práctica haciendo hamburguesas de lenteja. Sí. Hamburguesas de brócoli y choclo. Y bueno, más o menos quería compartir cómo más o menos armar lo que es el procedimiento básico para realizar cualquier tipo de hamburguesa, ¿no? Ajá. Así que para compartir eso. Después vamos viendo. Bueno, como siempre, una salada, una dulce. Sí. ¿Cuántas recetas trajiste? Y traje varias. Bueno. Traje también algo como para el invierno, como para ayudar ese. Para las calorías. Claro, para una caloría. Calorías o algo calentito, una sopa, crema de zapallo. Ah, mirá qué bueno. Por ejemplo, muy práctico, saludable. ¿Hay sopa paraguaya también? No, pero eso es más sólido. Esto vamos a un poquito. ¿Y qué tiene la sopa? ¿Por qué se llama sopa paraguaya? ¿No sabes? No, la verdad no sé. Pero ahí viene la oriunda, o sea, por el origen. Creo que sí. ahora le porque le vamos es una, a pero no es sopa, porque no es sólida. No, pero creo que es por líquida, la, sólida. Es sólida. Harina claro, de sémola. Sí, harina ¿no? De maíz, creo que harina de maíz. Sí, con harina de maíz, cebolla, queso. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Vicky que ahora está le vamos acá, a la especialista. ¿Por qué se llama sopa paraguaya? No sé sí, creo que era como un acompañamiento de una comida típica guaraní. Ajá. Era un acompañamiento, por eso le pusieron. Bueno, esta es la semana del Negroni, que es un trago muy famoso, que tiene como ingrediente básico el vermut. Así que después vamos a dar algunos cómo se preparan algunos negronis. Mira. Y se está celebrando en todos los bares de la ciudad de Buenos Aires. Wow. ¿Eh? Mirá vos. Hace es, referencia. Hasta el 30 de junio es la semana del Negroni. ¿A qué hace referencia más Negroni? ¿Eh? A Negroni, ¿a qué hace referencia? Se llama así porque es un trago. Es un trago muy morocho. Aperitivo. Es como sí, como el fernet, oscurito. Oscurito. Eso, no, no es como el fernet. En realidad es a base de vermú, como dije antes, de vermú rojo. Y después viene con otro toma otra suculento. Coloración. Estaría bueno ahora, es ideal para tomar Negroni con el frío. Claro, ¿vale? Ayuda mucho a levantar ese así calor. Que este se puede se toma así medidas algunos chicas. Algunos tips de no, medida trago. Ah, medida trago, mira. Muy buena. Sí. Bueno, acuérdense del hashtag Frecuencia Fans en Twitter. Sigan participando, sigan pidiendo a su artista. ¿Está el regalo de la semana pasada? No sé, ¿lo vienen a buscar o no? Si no, bueno. Si no, lo volvemos a sortear. Hoy se lo volvemos a sortear, ¿eh? No podemos andar con la pulsera de acá para exacto. Acá. Una pulsera muy cara, aparte. ¿Eh? Porque es de plata y oro. Esa, muy bien. Bueno, pasamos a un tema. Porque sí, es de acero quirúrgico, ¿no? Algunas incrustaciones en oro tiene también. Leves. Pero bueno, está lindo, es un regalo, ¿no? Seguimos. Date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Dímelo, Foxy. La noche está tan perfecta que bien te ve. Ya atrás. Ese vestido corto te queda bien. Nicky Jam. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mami. Te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo, mami, date la vuelta, mami. Cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo, vacílalo. Que llego yo, que llego yo. Sos una princesa bien mala, traviesa con esa hermosura de pies a así cabeza. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. Date la vuelta, mami. Date la vuelta, mami. Date la vuelta, mami. Entonces perfecta, qué bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ The Stone Barber Shop. Bueno, seguimos en Frecuencia Show hasta las 20 horas. Estamos degustando el budín. Estamos degustando, muy rico, ¿eh? Recién hecho. El budín muy fresco, súper práctico. Data de algunos días. Súper práctico. ¿Sí? No, está no, fresquito. Fresco, ayer. No, vamos a traer cosas frescas. Aparte está bueno porque te dura, es práctico y es muy simple, es muy sencillo. Mezclás todos los ingredientes. Bueno, ahora si quieren... No, ya podemos dar la receta. Podemos ir compartiendo la receta, así... Sí, la vamos a compartir ahora, así... ¿Tengo cortina? Que tiene cortina. Esta. Bueno, para este... ¿Te gusta la cortina o no? Sí, me gusta. A ver. Me encanta esa cortina. ¿Qué cortina? Se merece un aplauso este operador. Siempre te saca algo de la galera él. Qué genio. Banana. Bueno, tiene que ver con la alimentación, ¿no? Así que bueno. Con el potasio, claro. El potasio. Bueno, para este budín de naranja glaseado con limón vamos a necesitar 3 huevos, una taza de jugo de naranja, media taza de aceite, un poquito de leche, 3/4 de taza sería más o menos. Un poquito de esencia de vainilla, una taza de azúcar, que lo pueden cambiar por edulcorante. Puede ser por edulcorante. Sí, puede ser de mascabo también, que no es como el azúcar blanca común. Puede ser stevia, ¿sí? Bueno, 2 tazas de harina leudante, que es lo que le va a dar el volumen a este budincito. Que va a crecer. Claro. Y otra particularidad va a ser el polvo de hornear. ¿Sí? Si ustedes lo quieren más alto, le ponen... Si lo quieren normal, 2 cucharadas... Ahora, el polvo de hornear, ¿va dentro de la preparación o va en la...? No, va dentro en el fondo. Dentro de la preparación. No, en el fondo lo que va en un molde antiadherente en lo posible, porque es súper práctico. Lo das vuelta. Como los de ahora, los de silicona. Lo de silicona también. Ajá. Y si no, el famoso molde antiadherente que viene en negro, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ese que es forrado como en negro, digamos, un baño en negro. Eso le pones manteca y un poco de harina. Eso se en harina para ponerle la preparación. Ajá. Adentro. Entonces vos cuando lo das vuelta, sale sin estar pegado. Más allá que sea antiadherente. Por eso sale así. Claro. Como no sale tan desarmado. Claro, no, sale bien, el molde bien marcado. Y además no se pega. Mira que hay una compañera tuya que hace una torta rica de café y nueces. ¿De café y nueces? Sí. Bueno. Para el próximo miércoles. Bueno. Nos va a hacer una para acá. Siempre. Se llama Andrea Meruso. Estás Andreita, le mandamos un beso grande. Te quiere hacer la competencia con las tortas. Me quiere hacer. Bueno, cada uno tiene su arte culinario. Así sí, que sí. Cada uno. No, vos estás, vos estás a un nivel superior porque no. Bueno, yo estudié y a mí me gusta. Y bueno, trato de compartir mis recetas y las recetas que a mí me gustan para que ustedes las pongan en práctica. Además, el saber se comparte. Por supuesto. Aparte está bueno decir que llame algún oyente y diga, miren, hice la tal receta y me encantó y la verdad me gustó mucho. Está bueno el budín, ¿eh? Eso es muy muy bueno porque a uno lo llena de satisfacción por decir, le sirvió a otro y agasajó. Vicky, ¿qué dice? Muy rico. Muy rico. Aparte no es tan empaladoso. No, la verdad es que es muy rico. Y hasta se puede comer otra porción. Con té. Sí, con un tecito, con un matecito. Con mate, o con café. Sí. Claro, o con un café va también. Porque... También con un Negroni puede ser. Con un Negroni va. Lo que tiene es que al tener un glacé es un poquito dulzón y si vos te lo tomás con un... ¿Qué es glacé? ¿Glacé? Porque yo conocía el papel glacé. No, bueno, el glacé es un... No sé qué es glacé. Es como una cobertura. No es papel. No es papel, esto sí es comestible. Así que lo que se hace es con el jugo de limón, el glaseo lo podés hacer de cualquier jugo. El glaseo lo podés hacer de limón, de jugo de mandarina, de jugo de naranja. Jugo de papaya también. De papaya. La clave es un medio líquido y el azúcar impalpable. Ese es el famoso glacé. Puede ser glacé de mandarina, puede ser glacé de naranja. Qué rico, glacé de mandarina. La idea es poder compartirlo para que ustedes pongan en práctica lo que quieran, lo que les guste. Y poder utilizar, así como este lo hicimos de naranja, el sabor principal en el budín y el glacé de limón que contrasta los dos cítricos. Sí. También lo puedes hacer de mandarina y glacé de naranja, claro. Por ejemplo. Siempre utilizando el jugo. Además se distingue, el paladar se distingue. Claro, porque el glacé se hace en base a jugo. En base a jugo. O sea que lleva jugo y azúcar impalpable. Y azúcar impalpable. Entonces. Eso lo mezclas así. Lo vas mezclando, vas poniendo. Ah, ahí entendí. Eso sí. Claro, súper fácil. Es que queda como una azuquita. Claro, como una azuquita. Lo principal acá es batirlo con un batidor de alambre para que no se formen grumos, para romper los grumos que se lleguen. No batidor eléctrico. No, mixer. No vale la pena porque vos pones el jugo primero. Claro. Y sobre eso una doble porción del azúcar impalpable. Uh-huh. Y para darle la consistencia a ese glacé, le vas agregando más o menos. Uh-huh. Si le pones menos, te va a salir más cristalino. Uh-huh. Y si le pones un poco más, te va a salir más blanco, más color azúcar impalpable. Así que la clave de la preparación es muy simple. Los ingredientes ya los dimos, que eran, si quieren tomar nota, 3 huevos, 1 taza de jugo de naranja. Esta foto salió media... 3 naranjas. ¿Quién la sacó? Yo la saqué. Mandé 2 igual, al grupo. No. Ah, viste, ahí está. 3 naranjas. 3 naranjas, que es una tacita de una taza del jugo. Es un poco de leche, 3/4 de taza sería. Un poquito de esencia de vainilla. 1 taza de azúcar o cualquier medio que le quieran poner dulzor. Para endulzar. Sí, para endulzar. Bueno, le ponen también 2 tazas de harina leudante. Y 2 cucharadas de polvo de hornear. No se olviden el polvo de hornear, que va a ser entre la harina leudante y el polvo de hornear, para que esto leve. Para que se expanda. Claro, si querés que leve mucho más, le pones un poquito más de polvo de hornear. ¿Sí? Ahí está la clave para que te salga un poquito más alto. Y después le pones la ralladura del jugo de la naranja que exprimiste adentro de la preparación. ¿Sí? Y para el glacé utilizás el jugo de un limón. Y lo rayás ese limón y guardás la cascarita por otro lado para después ponérsela arriba, ¿no? Y necesitas azúcar impalpable, ¿sí? Así que bueno, para los pasos son muy simples. Precalentás el horno bien bajito. Después vas a enmantecar y enharinar el molde de la torta. y para lo reservas. Después vas a batir los tres huevos un poquito con el batidor para que incorporarse, batirlo un poco, y le colocas el jugo de naranja, ¿sí? Después le colocas todos los medios líquidos, ¿sí? Ya sea la leche, le pones el aceite, le pones un poquito de esencia de vainilla, ¿sí? Y le colocamos el azúcar, lo batimos bien para que integrar el azúcar y romper esos granitos de azúcar en... Hola. Hola, mi amor. El amigo Gastón Mazzucco. ¿Qué? Hola, mi amor. ¿Qué tal le pusieron? ¿No? Querido, poneme. Querido Mazzucco, ¿cuánto te extrañé? ¿Cuánto extrañé este lugar? Música de No, él tiene su música de foto. De pájaros los Ay, los sí. pajarracos somos. Ahí tiene. Quisiera ser un pez. Poneme esa. Esa me gusta. Esa nos identifica. Bueno, chicos, sigo contando. Una vez que colocaron todos los líquidos, ahora vienen los sólidos. El polvo de hornear. Sí, se dice la harina, ¿no? La harina se dice, sí, por eso me equivoqué, me retracté. Así que bueno, le coloco. ¿Cómo se dice? La harina. ¿Es la harina o la harina? Harina. La harina. No, se dice harina. Harina. ¿Le ponemos harina? Harina, sí. ¿Le ponemos harina? La harina. No, diga, no se dice Lola. Harina. Sí. Harina. No. ¿Harina de trigo? Mirá que mi novia, que es correctora, me lo corrigió varias veces, ¿eh? Me corrigió la harina. Pues yo decía, el harina. Que a mí me hizo lo mismo. ¿Eh? Cállate vos. Bueno, chicos. Una vez que ponemos todos los líquidos, batimos el azúcar y todo, ponemos los sólidos, ¿sí? Si lo quieren tamizar con un... ¿Qué es tamizar? Tamizar es pasar la harina... Por el tamiz. Por un... Con el tamizar. Para que no tenga grumos. Con la camisa. Te pasás la harina por la camisa. Vas poniendo por parte y vas tamizando. ¿Puedes pasar la harina con un colador? Se refina con un colador finito. El colador, ¿viste? Ese de chiquito. Claro, como el colador ese para sacar la semillita y demás. Vas tamizando, quiere decir como en forma de lluvia. Entonces, si queda algún grumo, se va a desarmar ahí. Entonces no permite que en la preparación se forme ese grumo. Claro, ¿sí? Acá te guardamos... ¿Qué? Le damos la bienvenida, ¿no? Para que te guste. Bienvenido a Mazzucco, antes que nada. Llegué, Dios mío, llegué. Tiene cortina también, Mazzucco. ¿Tiene cortina? ¿Tengo cortina? No tiene cortina. Cada uno tiene que tener su cortina. Claro, tenemos que tener nuestra cortina. Cada uno tiene que tener su cortina. ¿Vieron la foto que les mandé? Sí. Se ve que Aguas Argentinas está trabajando en la calle... República del Líbano, donde están las canchas de fútbol, no sé cómo se llama, esa calle que la corta. Martín Rodríguez. Pero inundaron todo. Parecía esa. Comús, ¿eh? Pero inundaron todo. Es increíble cómo inundaron. Así que bueno, mucha precaución a la gente que pasa por ahí. Bueno, y hoy. Pasan con bote, por si no. Hoy, hablando de los servicios que estuvieron interrumpidos. Tenemos que decir que hubo un apagón muy grande en todo lo que es el conurbano bonaerense, más en la zona sur. Parte, ¿no? Y estableció paulatinamente. En La Plata todavía. En La Plata persiste. La Plata hubo un corte hace ya 3 días. Sí. Así que en Gonet y Villa Liza están viviendo una jornada increíble de 4 o 5 días sin luz, la verdad, pobre gente. Sí, la verdad que es un... terrible lo que están viviendo en Villa Liza, tanto comerciantes como la gente. Hay 80.000 usuarios afectados por el corte de luz, que ya casi lleva una semana. Aparentemente, cuando fue el corte de la otra vez, el apagón general, aparentemente hay como algo que abastece esa línea, sí. Un aceite que se dejó de... se quemó, no sé qué pasó, y a raíz de eso... Claro, fue una alarma... Vos que por ahí sabes más de electricidad. Claro, fue una alarma, esta alarma empezó a sonar, obviamente que es todo automatizado, es autónomo eso, nadie tiene que tocar nada, y el corte se produce automáticamente. Estuvo, la verdad, que la gente... O sea, cuando falla eso, se corta solo. Sí, en verdad me lo especificaron un poquito mejor, porque supera los hertz, pero... Tendríamos que explicar lo que es un hertz y todo eso, pero cuando saltó la alarma, ¿no? Sí. Al poco tiempo, bueno, salta la protección para el tendido eléctrico. Claro. Y la verdad que mucha gente se pudo haber quejado todo, pero cómo trabajó... Fue rápido. Cómo trabajó la Argentina para solucionarlo, fue increíble, porque... No es un no fue fusible. Algo así nomás. Pensé que había gente trabajando el domingo. No, hay gente de guardia, eso tiene lo resolvieron. Sí, aparte hay ingenieros, todo, imagínate que todo el mundo tuvo que ir ahí. No es que se cortó una ciudad. Se cortó 4 países. Claro, Bueno, ellos claro. estarían enganchados, no sé qué estarían haciendo. Esos pero, países que hacían, ¿no? ¿Por qué estaban colgados? ¿Qué le vendemos ahora? Claro. Pero ahora bueno. nos enteramos que le vendemos energía a Uruguay. Uruguay, parte de Brasil. Parte de Brasil. Parte de Chile, Paraguay, ¿no? Y parte de Chile. Pero no, la verdad que trabajaron de 10 porque lo solucionaron en un tiempo, yo creo que récord. Sí. Récord. Si hubo una mano negra. Estás hablando del apagón. Del apagón total. Sí, del apagón total. Del domingo. Todavía no hay. Domingo, no hay se saben las causas. No se supieron las causas todavía. Las causas, a ver, el ingeniero que está ahí a cargo te la tiene que dar. O sea, yo creo que la están enhebrando porque capaz que hubo una mano de que hubo bajo costo en algún lado y lo están enhebrando para que no sea tan ruidoso. Y el tiempo borra la herida, así que. En cualquier momento ya nos olvidamos de todo, ya nos fuimos a La Plata. Pensá que el apagón de La Plata. Yo estuve en total de las 7 a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y, sí, más o menos Quilmes fue ese el rango. Claro, y ya cuando me levanté ya estaba desesperado, que no tenía luz. Así que claro, imagínate. Pero el mundo se desespera porque te quedas sin luz, te quedas sin agua, sin nada. Te quedas sin wifi, sin, es claro. sin sí, conexión. Que hoy por hoy no estar conectado ya la ladera, ¿no? Es también. Un síndrome. Te volvés claro. loco. Eso, el no tener loco. Conexión. Ya bueno. que los teléfonos, viste, porque vos estás con el teléfono que mirás las redes, que mirás el WhatsApp. Ahora, el fíjate que a vos te levanta el celular. Claro. Claro. Ya no usás el despertador, vos te levanta el celular. A donde se apagó no, por... temprano. Claro. Ahora también está el tema, viste, que como hay más edificios, más complejos de en altura, se utiliza con una bomba eso, ¿no? Tenés también. Que arrimarte más al micrófono. Sí, me tengo que arrimar. ¿El celular? No, hablo del abastecimiento a nivel eso del agua. Fue, eso de, fue toda la vida. ¿Viste? Y también es. No, pero al hacer ahora, ¿no? Más complejos con altura. Claro. Igualmente, lo que pasó acá es que cuando se cortó la luz, apagaron las bombas de, en este caso, Aguas Argentina. Claro. ¿Entendés? Cuando se cortan. Exactamente. Claro, se baja la presión cae. Después, cuando volvió, la presión, o sea, le mandan presión, pero tiene que llenar todos los tanques. Primero, y después. Claro, y después ahí. Vuelve la presión. Claro. Pero bueno, la verdad que... Bueno, no sé si quedó tu receta, claro, si tu receta quedamos terminó. Con Aguas Argentinas. ¿Terminaste de hacer la torta o no? No. ¿La eludí? Terminé casi en todos los ingredientes. Que bueno, tenemos que mezclar todo lo líquido y después todo lo sólido. Lo líquido, digamos que es el jugo de naranja. El jugo de naranja, la leche, los huevos. Primero los huevos. Después, lo que es la leche, le ponemos el aceite, ¿no? Ahí va a dar el veredicto, Mazuco. Voy a probarlo. Esencia de no vainilla. Después mezclamos el azúcar, lo mezclamos bien. Y le ponemos la harina y el polvo de hornear. Después le colocamos la ralladura, ¿sí? De naranja, a gusto, un poquito. Si no quieren, no le ponen porque ya tienen jugo. Está espectacular. Está espectacular, ¿viste? No, háganlo porque es muy simple. Y muy está fácil. Bueno, fácil, esto barato, bien. Porque es económico. ¿Quién lleva pasó esta dieta? Esta receta me la pasó Juliana, que se lleva los atributos y por eso quería compartirlo. Bueno, Juli, ahora cuando él vaya a trabajar voy a ir a hacer la torta a ver si me sale igual, porque quiero saber si me sale igual. Claro. Sí, sí, les va a salir igual. Yo quiero el mismo horno. No, el horno... El mismo lo polvo de hornear quiero. Claro, bueno, el Royal, no, bueno, el que venga. ¿Los está escuchando, Juli? Sí, Juli nos está escuchando. Le mandamos un saludo de acá. Un saludo para ella. No los vamos a cargar más. Así que por eso bueno. quería compartirlo, porque la verdad es súper práctico. Y ahora, decinos la verdad. Sí. ¿El budín lo hizo Juli? Lo hizo Juli. Ah, ¿viste? Ya. Se siente la mano. Vino, se dijo, yo hice el... No. Yo traigo la receta, la comparto en este medio... En esta columna saludable y también la parte de recetas prácticas, ¿no? Que es muy práctico hacerlo, te saca del paso, súper súper rico. Es riquísimo, la verdad. Así que quedan bien, una merienda con unos amigos. La gente que lo haga durante la semana, el miércoles que viene, nos manda un mensaje al 1164-0070-47 y nos comenta si... Esa es la idea. Si lo hicieron, si lo pusieron en práctica. ¿Qué les parecieron? ¿Qué tipo de recetas quieren? También nos pueden llamar y pedir recetas de distintas comidas. Sí, después tenemos más recetas. Porque así que bueno, una vez que colocamos ya los sólidos, que la harina, el azúcar y el polvo de hornear, colocamos la ralladura. Y después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos toda la preparación con el molde enharinado y enmantecado previamente, lo vertemos a todo el contenido ahí, ¿sí? Y lo ponemos, lo llevamos al horno por unos 35 minutos a fuego bajo para que no se queme y vaya creciendo de a poco. Claro, tiene, ¿sí?, que elevar. Que no se arrebate, digamos, ¿no? Que no se arrebate y se vaya con el polvo de hornear y la harina leudante, sí, va a hacer que eleve este budín y queda súper bueno. Lo dejás 35 minutos y por otro lado preparás con el jugo de un limón, le rayás la ralladura, se la sacás y le haces el jugo, lo separás y le pones el doble de azúcar impalpable, ¿sí? Con eso vas a hacer un glacé, lo batís bien con un batidor de alambre. Eso es facilísimo hacer. Facilísimo. Viste que tienes que poner el jugo de un limón y azúcar impalpable y ya está hecho el... Y se hace el glacé. Y lo batís nada más. Sí, lo sacás, una vez que a los 35 minutos lo sacás del horno, lo dejás esperando 5 minutos que se enfríe un poquito, lo desmoldás. Y le tirás arriba. Claro, lo dejás enfriar un poquito y le tirás, claro, arriba. Claro, si se lo tirás así. Sí, se absorbe. Si vos se lo tirás, claro, al toque. Son recetas como para vos. Sí, con mucha clara de huevo. Sí. Oh, esta sección se llama recetitas. Recetitas. Viste, están las recetazas. Estas son recetitas. Las mini recetitas. Así no, que. No, ya, esto es hasta recetitas. Es hasta... No, aparte es buenísimo. Es buenísimo. El sabor que tiene, es impresionante. Queda muy bueno. Entonces vos, una vez que tenés el budín cítrico, este ya, sabor cítrico. Todo sí, cítrico. Sí, el cítrico, aparte estás comiendo y se siente de repente como que viene el sabor así. Sí, sí, sí. Bien cítrico. Muy bueno. Una cosita más, ya termino y les repaso los ingredientes, así toman nota. Y no, el precio, más o menos, tenemos que darle la audiencia quiere saber el precio. ¿Cuánto sale a hacer el budín? ¿Cuánto sale a hacer este budín? Le voy pasando, glaseado. Le voy pasando. ¿Cuánto sale? Qué cortesado, ¿no? Porque no. Cortecito, ¿no? Ahí hay cepillo. Ahí se ve. Hay cepillo, hay secador. Hay brushing. No, hay crema. ¿Crema para enjuague? Peinar, ¿no? Ah, crema para peinar. Pero ahí hay unas ahí iluminaciones en el. Bueno, los años no vienen solo, ¿no? No son iluminaciones, son. Iluminación. ¿Cómo lo estás mirando vos, eh? Sí, hace rato. Me estás sacando todos los detalles, Hace rato que no acá venía. Lo estás mirando para mucho. El pelo de Stone que nos mandó para la radio. De la barbería, sí, ¿no? Bien. Yo ahí también quisiera usarla. Sí, bueno, puedes usarla también acá. Podés dejarte la barba y te la usas en la barba, porque no solo cabellera, no, sino también se usa barba. Sí, claro, ¿eh? Sí. ¿Te podrías dejar la barba, Gasti, ¿eh? No, lo analicé. Viste, ¿sí?, que ¿y? Parece que mucho... Mira que raspa un poquito. Y que por ahí no tiene mucho de arriba, tiene un poquito más, se deja un poquito más la barba, ¿viste? Como para contrastar. Sí. Así que... ¿Y a vos cómo te gustó? No, así está bien, a lo Gastón. No, dice que si no le pinchás. Claro. Dejo mi marca en tu cuerpo. No me dejes pelos, no, dejar el chat. Dice que para barba tiene que estar la de él ya. Claro, no. A veces se confunde. Bueno. Además, cuando se den un beso, se van a raspar así con la barba. No, por favor. Mira, por favor. Sí, no. Chicos, les repaso los ingredientes y después sacamos más o menos el gasto promedio. Dale. Tres huevos. Usando la calculadora. Sí, tres huevos. ¿Cuánto? Con la calculadora de Marito. Hacemos la cuenta. ¿Cuánto salen 3 huevos? ¿20 pesos? ¿Cuánto saldrán? ¿20 pesos? ¿3 huevos? 20 pesos. 3 naranjas. Para una taza de jugo de naranja. 20 pesos también, dice Vicky. Bueno, media taza de aceite. Media taza de aceite, 5 pesos. Un poquito de leche, será un cuartito de taza. 2 pesos con 50. Muy bien. ¿Qué cosa? Un poquito de leche. La leche está 50 mangos. Bueno, si es un poquito de leche son 10 mangos. 50. No, 5 pesos. Pero él usa leche cinco. La armonía. Chico, claro. Un poco más. Esencia de vainilla, una cucharadita. Bueno, eso sí. Sin cargo. Eso siempre le ponemos siempre 50 pesos. Dos tazas de harina leudante. ¿Y cuánto es? Medio kilo. Claro. 30 pesos. 30 pesos más. Claro, 80. No, porque me parece que se están yendo un poco por las nubes, pero escúchame. Con 20 pesos. Esperen un cachito, que ya terminamos. Una taza de azúcar. Sí. ¿Cuánto? ¿Sí? Y 2 cucharaditas 8 de polvo pesos de hornear. Una taza de azúcar, 8 pesos. Sí, 8 pesos. 2 cucharaditas de polvo de hornear. No, eso no lo puedo. No sé cuánto está el polvo de hornear. Sí. Tenés polvo de hornear. 100 mangos. Como las ansias. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. La torta, 100 pesos. 100 pesos. Y rinde 6 pesos. Pará, y la ralladura de limón y eso, el limón. Bueno, la naranja. Bueno, ponele 100. Pero limón, 120. Le pedís a la vecina que siempre tiene un limón. Entre 100 y 120 pesos. Sí, pero hablando. Pero flor de torta. Flor de torta. Y le pedís los limones a la vecina. Para 6 personas, porque se comen 2 porcioncitas. Cada aparte, ¿quién te quita el estar con porciones. Tu chica? 10 porciones. 10 porciones. 10, 12 porciones. Porque una budinera, ¿cuánto tiene más o menos? Vos te comes 2 porciones y estás. Y son para 6 personas. No, y las pueden compartir, claro. Y las compartís. Con el vecino. Con 100 pesos quedaste re bien. Claro. Y te re rinden en una tarde, una merienda o un desayuno. Sí, sí, o para agasajar a alguien. Como... la recetita de hoy, 100 pesos. Súper saludable. Prácticamente económica y se hace en 35 minutos. En 35 minutos ya tenemos. Fácil, barata y rica. Sí, sí. Así. ¿Qué más querés? Rápida de hacer. Bueno, mirá que te. Ha sido designado para el horóscopo. Para el horóscopo, sí. Bueno, ahora va a estar a tu cargo. Vas a hacer el TT. Hoy hay canalización, sí o sí. Hoy hay canalización, sí. Sí o sí. De alguna manera, no sé cómo. Tal vez TT nos pasa los poderes así. Seguramente, seguramente. Bueno, ahora vamos a buscar el horóscopo de Waldo Casal, creo. Sí, Waldo Casal. Waldo Casal. Sea, alguno y lo vamos a ir comentando al aire y vamos a ir viendo. Vamos a repetir el celular signo. Para que manden el audio de voz a la voz con su tema favorito para la última. Recordemos, vinieron recién a buscar el premio, se llevaron la pulsera. Sí, se llevaron la pulsera. Ya sacamos una foto. Vino, lo vi. El ganador. Se llevó contento su pulsera. Así que bueno. Vamos a dar el celular. Exactamente, 11-6400-7047. Te comunicás con nosotros. Nos pedís tema, nos pedís recetas. Hay más recetitas. Dejás tu aguante a la selección, que el viernes a las 4 de la tarde tenemos una parada importante frente a Venezuela. Así que todos hacer fuerza por la selección, estar unidos, como pidió el técnico. Y hay mucho más también del mundo del espectáculo con Gastón Magallanes, que se trajo hoy un montón de info para mucho más, mucho más, en breve. Tenemos nuevos participantes del Bailando, viste que el Bailando parece que agregó más gente. Sí, el Super Bailando. Sí, pero empezaron 15 parejas y ahora van a ser 25. De golpe, ¿no? Sí, ¿quiénes son los que se agregaron? Bueno, ahora se agregaron al Bailando. Bueno, vamos a un tema. Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. It's in a dance hall in a nation. You never know, say that I'm a stormy. The boom shot attack, I never lay down flat. And no one can go back. You say that I'm a Yankee, I'm gonna reach in a top. Go ahead. barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barber Shop. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Tenemos sorteos también. Si mandan el audio de voz a la voz con el, los tres últimos del DNI también hace, y el nombre, por supuesto, tenemos para sortear. Siempre hay cosas para sortear. Siempre. Tenemos una bijú para femenina. Exactamente. Lo de haces. Acero quirúrgico, gentileza de M&M, como siempre. Así empiecen a participar que tenemos sorteo. Exactamente. 1164-00-7047. Nos llamás. Sorteo sin bolillero, estos son digitales los sorteos. Exactamente. Participan todos los que nos llaman al número y dejan sus tres últimos números de DNI, nombre y apellido. Enseguida canalización en vivo con los dos Gastones. Enseguida más recetitas de Mario. Y ahora tenemos algunas novedades del ámbito del espectáculo. Sí, bueno, las nuevas parejas que se sumaron al Super Bailando 2019, algunas muy buenas. Tenemos a Pedro Alfonso, que ya fue campeón. Sí, Pedro Alfonso, que volvió ahí al bailando. Iba a hacer un programa de humor, pero como quedó frisado. Sí. Entonces él necesita salir, va a estar ahí en la pista. Pedro Alfonso, Fernanda Metilli. Esa es una de las parejas. Después tenemos Yanina Escrepante, Matías Payén. La ex de la B, sí. La ex de la Bessi. Y Ailén Bechara y Cae, el cantante de Bravo. Cae se moría de ganas de ir a bailar ahí. Mira, ahí Cholulo, está. Cholulo, Cae. Y con Ailén Bechara. Está haciendo teatro, Cae. Está haciendo Madagascar. Mira. Bueno, también Cintia Fernández y su pareja Martín Baclini. No lo conocemos. Después tenemos al Polaco y Noelia Marsol. Polaco que no baila muy bien. Polaco que no baila nada, pero siempre baila con la más linda. Matilda Blanco, Maxi Buitrago. Matilda Blanco, esta que es... Señora de moda. Señora de moda. Es crítica de influencer. Moda. Influencer. Crítica de moda. Influencer de moda, se dice ahora. Ah, influencer. Vamos. Bueno, Bianca Iovenitti con Rodrigo Noya. Uh-huh. A Bianca no la conozco, pero... Es la novia de Federico Valle. Ah, la novia de Federico. Bueno, con Rodrigo Noya, un actor muy conocido. Después tenemos La Chipi con Jorgito Moliniers. Y ¿qué más tenemos? Sofía Pachano, Nico Sánchez. No, ya estaban esos. En realidad Sofía Pachano estaba con Dan Braidman, pero se pelearon. Bueno, Dan Braidman está con Flor Paludi ahora. Pero creo que él renunció definitivamente. Y no sé quién hay en lugar de él ahora. Pero bueno, ahí está. Bueno, están bastantes parejas, Así que se renueva el Bailando, el Super Bailando. El otro día Bailando charló Canigia y Mori Real. Mal, ¿eh? Una peor que la otra. No lo pude ver. Mía. Menos mal que no lo vimos. Mori Real en el Bailando, una cosa, no podía ni moverse, pobre. ¿La invitó Charlotte? Tiene su, la piba, fuerza y todo, pero le falta todavía para estar en televisión, ¿no? Le falta cámara. Yo creo que tenés que nacer. Te tiene que gustar mucho esto. Te tiene que gustar mucho, o sea... Es no como solamente exportación de apellido, ¿no? No, es como el futbolista. Vos agarraste y juega en el potrero como los dioses, pero nació jugando y solo va a saber jugar a la pelota. Claro. Y ahí nacen, ¿no? Y después con 18 años se encuentran con 10 millones de dólares en el banco. Y bueno. Como nos pasa a nosotros. Como nos pasa a nosotros. ¿De verdad? A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, exacto. Bueno, la que le pasó y fue sincera totalmente es Sol Pérez, que reveló por qué se separó de Lautaro Martínez y contó intimidades de la relación. ¿Se blanqueó alguna vez esa relación? Eso fue entre 2017 y 2018, que algunos cronistas del espectáculo dieron la noticia y ellos salieron a desmentirlo, pero Sol Pérez, en un programa de televisión, dio lujo de detalles de la relación, de por qué se separaron, y comentó su affair con el futbolista, que hoy es uno de los goleadores de la selección argentina, y creo que viene a colación de que está en punta la figura de Lautaro Martínez actualmente en la selección, ¿no? Y ella salió a contarlo. Si no, no creo que haya salido a contarlo, porque también tuvo algunos aferes con otros jugadores. Sí, es una chica que anduvo mucho. Es botinera. Es botinera. Hay plata. Bueno, ya. Recordemos que. Recordemos que empezó en TIC Sport, una señal de cable deportiva. Sí, con un jugador de River, Palacios, creo que. ¿No? Palacios. Sí. Bueno, y tenemos que recordar que Lautaro Martínez, exjugador de Racing, actualmente en el Inter, está hace 10 meses. El propio Messi pidió que esté Lautaro Martínez jugando de titular, ¿no? Sí, es muy buen jugador. Recordemos que él está en pareja hace 10 meses con Agustina Gandolfo, que es su actual pareja. Pero bueno, le vino bien a la expresentadora del clima para... meterse de vuelta en la polémica con respecto y porque se ve que le estaba bajando el rating y arrancó. Claro, sí, porque está medio desaparecida, no está, al no estar en el Bailando. Claro, el no, y está trabajando ahora de cronista, digamos, ¿no? Cuando te empiezan a sacar de tampoco los ya medios. Da más el clima. Ya pasó lo del clima, ahora ella se dedica, es panelista, creo. Sí, sí. Como que recorre los paneles de algunos programas de televisión. Bueno, tuve el agrado de ir a ver la obra de teatro, como te había comentado. La obra que habíamos dicho. Que era la polémica obra de Sex. Viví tu experiencia. Sí. Que se da en el Gorriti Art Center. Tal cual. Estamos con un elenco a muchos artistas ahí. Bueno, el más conocido creo que es Diego Ramos, ¿no? Exacto. Y después Daniela Cardone. Noelia. Marsol. Está muy bien, Noelia, ¿no? Maggie Bravi. Maggie Bravi está muy bien también. Decímelo. No, la verdad que es impresionante la obra. Llegás, como consejo para el que la quiere ir a ver, vaya un poco temprano. A mí me quiero que vos estabas persiguiendo a Gabo. En verdad tengo que decir, antes que nada, ¿no? Si uno es celoso, no vaya con su pareja. Arranquemos, Nemo, desde ahí. Si uno es celoso, no arranques con tu pareja. ¿Qué te dijo Emilia? En verdad... Que no lo sigas a Gabo. No, es muy chocante porque yo, por ejemplo, yo llegué y estaba de apuro que quería entrar porque tenía que ir al baño corriendo. Llegó, quería ir al baño y nunca más salió del baño porque lo dejaron ahí. Te agarraron ahí, ¿no? No, porque es raro, porque vos no esperás que que alguien que es lo tomás como famoso. Esta obra no es una obra de teatro, es un espectáculo interactivo. Ah, sí, sí, mira, interactivo. Entonces hacen participar al público. ¿El famoso estaba en el baño? Hay gente que estaba en el baño, estaban todos, hasta la pina estaban en el baño, era increíble eso. Pero bueno, contá. Bueno, vamos a contar así. Tiro la primera, entro corriendo, pum, pum, pum, subo las escaleras, pues digo, ¿dónde está el baño? Claro. Porque vos apenas entraste, cambian plata por ficha para el que va, ¿no? Plata por ficha. Y vos ahí con eso interactuás con el mozo, porque el mozo no maneja efectivo. Pero te cambia las fichas, o sea, es como... Por tragos. Por tragos. Un aperol muy bueno hacen ahí. Es para ir a probar, espero que nos inviten de nuevo de esa firma. Bueno, el tema es que entré corriendo así y ya apenas entré aparecen dos mastodontes con un 10% de ropa, ¿entendés? Para que te des una idea. Y bueno, y lo primero que le digo, ¿el baño dónde está, no? Y bueno, me lo señalan, voy corriendo, que esto y que el otro. Claro, entras y es medio chocante porque, claro, subís corriendo y te encontrás a un artista ahí en el medio del baño, ¿entendés? Y bueno, hasta ahí no se entendía muy bien qué es lo que había, cómo era el show. Sí. Después, bueno, como no había lugar para sentarse, improvisamos un asiento en el primer piso. Al lado de una señorita muy linda, que lo tengo que aclarar porque era demasiado linda. Y claro, después empieza el show y claro, los artistas salen de al lado tuyo. ¿Me entendés? No es que salen de cualquier lado, salen de al lado tuyo, están parados al lado tuyo. Bueno, empieza el show de cantar, que estoy que el otro. ¿En igual, un escenario? No canta, si hay escenario ahí. Canta un poco en el escenario, bailan por ahí, bailan al lado tuyo. Es como todo... ¿Tuviste cerca de Noelia Marzón o no? Es interactivo. Tuve muy buena experiencia con Noelia. ¿Sí? Sí, sí. Es demasiado buena. Claro, porque no lo esperás. A mí me costó unos 15, 20 minutos ambientarme a la situación. Porque claro, claro. Uno, cuando bajó la excitación. Tal cual, sí. En verdad siempre es una obra que te lleva siempre para arriba. En happy, arriba, bien. Sí, sí, sí. En felicidad. Sí, sí, claro. Alegría. Claro, claro. Claro, lo dije en inglés. Claro. Bueno. Perdón por los que no son bilingües. Bueno, no, está bien. Entonces empieza el show, no lo quiero spoilear mucho, ¿viste? Empieza el show. Contá. Y claro, aparecen esos cuerpos en No se puede spoilear mucho, porque si no después no. Claro, aparecen esos cuerpos. No nos dan las entradas. Pero la experiencia vivida a cada uno le debe generar distinto. Pero yo tengo que aclarar una cosa que desde que me fui lo dije. Es una experiencia para ir dos veces. ¿Sí? Porque pasa en varios lados de lo que es el teatro, te llevan a varios lados todo. Los personajes interactúan al 100% con vos. O sea, no es que pasan por al lado tuyo y te miran como diciendo correte o pasa el pato. Hay personajes trans también, ¿no? Trans. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ahí te quedaste. La verdad que es chocante porque yo no sabía qué era. Dice que es de Villa 31. Sí, sí, es muy llamativo. De ahí surgió el talento. ¿Quién, sí, sí. ¿Quién es? La chica de fuego. La chica de fuego. Sí, sí. Canta muy bien, hace un sketch, todo. Pero la verdad que es para ir dos veces y se interactúa mucho con el... lo que es el famoso con el público, interactúa muchísimo. Está Diego Ramos también, ¿verdad? Está Diego Ramos, en vivo y en directo. Te quedaste ahí también. También interactuamos. Sí, sí. Es complicado, yo lo tengo que decir así porque no lo quiero spoilear, porque si no, la gente está va bien. A decir... No, ¿cómo se llama la obra? Recordemos que este espectáculo es de Muscari, que es transgresor. A la hora de hacer sus espectáculos busca la transgresión, ¿no? Y la cosa nueva, ¿no? Implementa. Le suele ir bien con este tipo de... La verdad que yo tengo... Prueba de ello fue Extinguidas, este espectáculo con todas las vedettes de los 80, que estaba también ahí Salomón. Sí, fue sí. Un espectáculo muy bueno de Muscari que tuvo mucho éxito, 5 temporadas. Aparte, él está corriendo para todos lados. O sea, vos lo ves... Pero él interactúa, forma parte del espectáculo. No. Pero él está en todos los detalles. Él vendría a ser el director. Madamo. Claro, tal cual, como dijo el madamo. No, porque yo agarré en una secuencia, estaba parado ahí, y me dice, chicos, por acá. O sea, él te guía a dónde tenés que ir, y cuando salís, y agarra todo el público, vayan para allá, vengan por acá. Y acomoda el público, como se dice, en caliente, ¿viste? Así... El movimiento continuo y mueve la masa entera. Y la gente se... Y la gente se deja llevar porque vos al tipo lo ves en la tele, ¿entendés? O sea, qué sé yo, te llama un poco la atención y encima está al lado tuyo interactuando. Vos decís, re buena onda, porque o te dice, tomaron algo, cualquier cosa pueden pedirlo acá, te explica todo. Y te lo explica él, ¿entendés? No es que te lo explica la chica de la entrada, de la tiqueadora, la que te vende el ticket, ¿entendés? Sí, cómprenlo anticipado. Miren que en la puerta yo llegué y decía agotado. Y la verdad, ese espectáculo se da viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado. Es creo muy, que hay dos funciones. Sí, una está a las 9 de la noche y la otra a las 11 de la noche. Si me das a elegir, a mí me gusta más las 11 de la noche. Pero bueno, a mí me tocó ir más temprano. Bueno, acá tenemos nuevo crítico de espectáculo, ¿eh? Mazuco fue a ver una hora y nos hizo la crítica del espectáculo, así que la recomendás, ¿no? Sí, sí. Pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Pulgar y para le pongo arriba. Un... 8.50. Sí. 8.50. Mira, muy 8.50. Buena nota, muy buena nota, ¿eh? 8.50, muy buena nota. No voy a decir los porqué de mi nota, pero me gustó mucho. Aparte, parece que hay buen vestuario, ¿no? Buena. Sí, no tiene mucho puesto. Bueno. No tiene mucho puesto, pero... Ambientación, sonido. Sí, sí, el sonido... Bueno, entra en juego todo acá, ¿no? El sonido es espectacular. Hay algunas cositas que yo cambiaría, ya que se basa mucho en el masoquismo, ¿viste? La ropa y todo eso. Sadomasoquismo. Sadomasoquismo. Tendrían que... Y vos le podés mandar por Twitter un DM a buscar y te hace caso, ¿eh? Ah, bueno, lo voy a hacer, porque la verdad es que... Yo no voy a hablar mucho, pero hay una parte, una yo me metí en todos lados, en todo. Uh-huh. O sea, prácticamente recorrí todo, pero me perdí los shows musicales de afuera por hacer la recorrida esa. Pero me metí en todos lados, en el camarín, en todos lados. Y la verdad es que hubo una escena que a mi gusto, y entendiendo demasiado del tema... Te impactó. No me gustó. ¿Vos entendés mucho de sadomasoquismo? Entiendo mucho de lo que es sexo. Ajá. Serías un Mazuco Grey. Sí, algo así. 50 sombras de Mazuco. Claro, claro. Pero entiendo mucho, o sea, me gusta lo que vi, me gustó, pero me pareció un Mazuco Grey Kilmeño. Muy elevado en ese momento. Muy ¿entendés? Zarpado. En vez de venir en helicóptero, viene en carro. No. Más romántico. El problema, yo quiero explicarlo sin spoilearlo, ¿no? El problema es que se pasaron. No estamos entendiendo. ¿Ya te hiciste gay? No, todavía no. Quizás uno prueba y se queda con dudas, pero por ahí, eso hay que volver a probar y volver a probar hasta que te saquen todas las dudas. Por ahí tu experiencia con Diego Ramos fue... Estuvo la experiencia con él, o sea, bueno, a mi nivel, que estaba ahí con... Sí, sí. Con mi chica estuvo bien, o sea... Le mandamos un beso a Emilia. Le decimos que es todo joda. Que sea, tuvo que aguantar. Porque Noelia te tiró los perros. Estuve... No, me abrazó un poquito, pero bueno, no importa. Pero a ella parece que también se la metieron en un baño, ¿no? Contá, Mazú. No puedo spoilear. Mientras que estabas con Ramos... No se puede spoilear, pero... la verdad es que Diego Ramos, vos lo ves y bueno. Es lindo, le das un beso. El chabón es llamativo, o sea, vos lo ves, fachero, ¿no? Y bueno, hay que reconocerle a veces las cosas. Es fachero, te abraza todo, o sea, es muy manoseo. No, claro, bultero. Salí de pesca, te venís con una tararira. Claro. Pero el tema está todo bien con la gente ahí. Lo que pasa es que es muy lindo. Pero justo una parte que me gustaría, que lo voy a hacer, le voy a mandar. Yo lo veo a Marito medio celoso, ¿eh? Le erró en ese punto. No, está, mira. No, Marito ya está a punto de llorar. Tranquilo. Estoy mirando para otro lado mejor. Ay, no, sí. No me está buscando el horóscopo así a full. Que bueno, el que la quiera ir, 8.5 arriba. Pues enseguida recetitas. ¿Hay mensajes? Bueno, hay premios, ¿eh? Tienen que mandar el audio de voz a la voz para la última hora. Y tienen que decir su nombre y participan de la joya de acero quirúrgico. Exactamente, lo hacen al 1164-00-7047. Y no se olviden que tenemos las mejores hamburguesas de entraña de la zona sur en Alberdi y Moreno. Ah, sí, de sí. De Niro. ¿Eh? Sí. Muy ricas, muy ricas. También tienen gran variedad de cervezas artesanales y tienen muchos aderezos, ¿eh? Más de 20 aderezos. Ah, qué bueno. Así que puedes ir, degustar una rica hamburguesa de entraña y encima te tomás una. Si vos querés decir, avísame y yo le avisamos que vas a pasar y. El miércoles que viene vamos todos. Qué bueno, qué bueno. Que te dan este. Te hacen una atención. Miércoles que viene vamos todos. Genial, gracias. Muy bien. Gracias a De Niro, ¿eh? Sí, cuando salimos de acá. Claro, sí. Salimos de acá. Ponemos un puesto acá, como dijimos. Sí, ponemos un puesto de De Niro acá. Mirá que tenemos el carrito de Denis, un artista, ¿no? Nuevo. Food Truck. Acá tenemos, ya lo vamos a... Ah, vamos con el mensaje. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en sintonía de la radio. Los felicito, muy buen programa. Le mandamos saludos. Estoy acá escuchando la radio con la nona, la mamá de Nicolás. Le mando un saludo a la nona y le saluda. Saludos, Nico, besito. Hola. Ay, mi amor. Besote. La nona dice que queremos ganar algo. El documento 248. No, tiene que participar, que participe. Participa, bueno. Participa. Le mandamos un beso gigante. Eso, sí. Mandamos un beso grande a la nona. Un beso grande a la nona. Y están comiendo chipá, me parece, por lo que vi en la foto. Sí, ¿no? Y hay que motivarla para que nos haga el chorizo seco. Sí, ya viene la temporada. Viene claro, la temporada. Ahí va. Ahora vamos a presentar a este nuevo artista que ya tuvo pasión de sábado acá. Hoy nos hay permitidos acá. Sí. Por ejemplo, pasar a este artista que se llama Eros. No como Eros Ramazzotti, este no, con H. Lo pueden ir buscar en Instagram, Eros OK con H. Sí. Y ahí van a encontrar este. Ahí, este me exponió una foto. ¿Cómo se dice exponiar? ¿Cuando te roban una foto? No, cuando como que comentás algo. Exponiar es cuando vos comentás algo que nadie vio, como. No, me hurtó una foto y la publicó en su Instagram. Ah, mirá. Mira, pues sí. Ahora se lo digo al aire, si está escuchando. No, la barría porque bajó la aplicación. Copyright. De www.fmradiobox.com. Vamos a escucharlo. Lo presenta él mismo el tema, así que lo presente. Eros. Y desde ya, cuando quiera venir a tocar acá en la radio, está invitado como todos los artistas que suelen pasar por la radio. Amigo de un artista que nos visitó recientemente, de Javier Aníbal también. Pero mira. Hola a toda la gente amiga de Frecuencia Show, les habla Eros y quiero decirle que a mi música la escuchás acá, de la mano de mi amigo Nico, suena sinceramente. Yo estoy con ella y pienso en ti, duermo con ella y sueño con usted, estoy sufriendo ocultando este amor, amor que ya no puedo esconder. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257-1218. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11 37 86 53 93. Seguinos en Instagram @TheStoneBarbershop. Como dijimos antes, teníamos horóscopo. ¿Tenemos horóscopo? ¿Lo tenemos ya o no? Sí, un podemos resumen, hacer cuatro. Podemos hacer cuatro por tanda. Y por Aries, como siempre. Sí. Y para toda la gente que escucha este programa y está acostumbrada a su horóscopo semanal. Semanal y... Este bueno, es cortito y conciso. Cortito y conciso. ¿De quién es? Como para... Esto es de Aries. ¿Pero de qué? ¿El horoscopero quién es? Sí, de la Nación. Se llama... ¿Waldo Casal? No es. Sí, no. La Unión Digital. No. Bueno, no sabemos de quién es. Hagan de cuenta que es Marito. El horóscopo semanal de Marito. El horóscopo virtual. El horóscopo virtual, ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el horóscopo virtual. Aries, alguien cercano te hará una confesión. ¿Son tips ahí de cada signo? Ahí pueden canalizar con esto también. ¿Te enteras que algo va a algo va a comenzar? Anda bien. ¿Algo que va a comenzar? Algún proyecto. Anda bien. Alivio esperado y esperanzador. Los entretelones deberían dejarlos en el olvido, ¿sí? Y a tener en cuenta, a valorar los buenos momentos. Muy bien, Aries. Eso para Aries. Muy bien. Tauro, la importancia de sentirse querido te dará fuerza, la fuerza que necesitas para seguir luchando. No te irrites por cosas que no tienen valor. Pone paños fríos a la situación, ¿sí? Muy bien. Y para tener en cuenta, darle su lugar a cada cosa, no más, ¿sí? Tomen en cuenta estas cosas. Sí, estamos. Justas. Es pavada lo que te está diciendo. La verdad que es justito. Increíble esta revelación que le está bajando a Marito, ¿eh? ¿Mm? Muy bien, ¿eh? ¿De dónde te baja eso? Es una canalización. Una tipo... Ceros y uno llegaron a la computadora y fueron descodificados. Sí, está serio, está muy. Géminis. Un comentario te ayuda a resolver un problema familiar. Muy escuchar bien. Cuando acá es preciso. Teresita de Plata, ¿no? Que le mandamos un saludo. No, un saludo grande. Estamos esperando cuando quieran, vamos a ir. Estamos presentes. No le conocía esa fase a Mazuco, dice. Esa faceta. ¿Viste? Sí, Tere. Sabes que soy. El depredador. Un depredador serial. Depredador quilmeño. No, no. A Tere la tendríamos que llevar. ¿Ahí? Sí, a la obra de teatro. ¿A Teresa de Plátano? Sí, a Teresita. Ah, pa. Bueno, si quiere ir. Si tiene ganas, bueno, si quiere por ahí ir. Le interesa, ella puede hacer una crítica constructiva. Sí, seguro. O sea, ella quiere ir también. Vicky también va a ir, la vamos a llevar. En breve. Que me la agarren los grandotes. Ella quiere ir ahí a ver si la trujan un rato. Quiere ir a verlo a Diego Ramos, ella. Chicos, Géminis. Vamos con Géminis. Escuchar cuando es preciso nos da la pauta de que debemos estar abiertos. Ajá. Todo es válido para volver a empezar. Muy bien. Tener en cuenta, aprender de lo cotidiano. De lo diario, ¿no? Muy bien. De lo diario. Cáncer. A ver, Cáncer. Un estado anímico positivo te llevará a golpear la puerta que debes golpear. Estar seguro frente a situación complicada te ayuda. Muy bien. Tener en cuenta, llevar las riendas de nuestra vida. ¿Eso qué es? Cáncer. Ah. ¿Sí? Ya hiciste cuatro, creo. Hice cuatro. Sí. Bueno, después seguimos con más. Ahora vamos a pedir a Mazuco que se tiene que ir. Y la semana que viene nos va a traer más. Muy buena tu crítica, la gente ya está. No, es muy buena. A través de las redes, de WhatsApp, está diciendo que no te conocían como crítico, quieren decir como crítico de espectáculo. Tal cual, en verdad. Entonces estás facultado para ir a ver una obra y después hacerla. Y después venir a comentarla. Sí, la verdad, además, su faceta como actor. Para ir a ver Hamlet. Sí, tal cual. ¿Por qué no? Sí. A mí me hubiese gustado, en vez de Gorriti, viste allá arriba, haber ido a la calle Corrientes, porque el como que el Lamour está en la calle Corrientes. Sí, tiene ese no sé qué, ¿viste? Sí, yo quería ir a la calle Corrientes, por más que tenga que pagar ese estacionamiento carísimo. Igual es como un teatro under, ¿no? Es un reducto para eventos. Ajá. Es como un... Sí. Muy lindo está, ¿eh? Sí. Está muy lindo. Gorriti y Juan B. Justo. Sí, y muchos lugares cerveceros para estaba, comer. Ahí estaba, cerquita. Donde estaba esperando por ahí. Ah, sí. Tal cual, pero muchos lugares para ir a brindar ahí, ¿eh? Sí. Muchos after. No, está el bar Sullivan también, que nos invitó la otra vez. Ah, muy bueno. Tenemos ahí cervezas y tragos de internacionales. Y que ahí vamos, o sea, tenemos a ir conductor también. Designado. Sí, el señor que no bebe. Tenemos. Sí, Guacacá. Pero armada, sí, entonces, la no fecha. Toma. Próximamente. Ah, y bueno, ay, qué lástima, ya me tengo que ir. Fui a ver también Toy Story 4. Ah, esa. ¿Qué tal Toy Story 4? El final no lo cuento. No voy a spoilear. Pero dicen que no está bueno el final. ¿Puede ser? En verdad, cerraron el ciclo. ¿Pero no hay una 5 o no? Puede ser que salga una 5 porque la dejan como un final abierto. Cierran el ciclo de Andy. De acá unos de años. De Andy ya lo cerraron ahí, apenas arranca la película, ya te lo cierran. En varios puntos, ¿no? De la película te estrangula un poco la voz, ¿entendés? O sea, te agarra ese vidriado de ojo, claro. Pero tengo algo que decir, cosas que dejan como para pensar, ¿no? Que no vamos a spoilear, vamos a, es donación de órganos, sí, y no a la discriminación. Muy bueno. Porque lo deja clarísimo, o sea, el que encuentra eso es un mensaje, claro. Es un mensaje que Disney lo está dejando en todos. Qué bueno. Uno de la discriminación es un chico que es hipoacústico. Hipoacúsico. Eso. Que tiene el aparatito en el oído y junto a... Bueno, aparece en escena que Disney lo pone. Y bueno, y una donación de órganos como que para salvar otra vida, que también lo muestran. Ajá. De una forma que los nenes, yo creo es que... Es como no para plantarle la semilla a los chicos. Yo creo que los nenes no lo habrán entendido por ese lado, pero yo me redí cuenta el toque, claro, al vuelo. Pero muy buena película. Un éxito de taquilla porque batió récord. Ah, reventó todo. Todas las taquillas. El cine explotaba. Claro, incluso antes de la vacación de invierno se estrenó, ¿no? Sí, y ahora se... Dice que les batió el récord de Avengers. Sí, ¿no? y ahora se estrena Angry Birds 2. Claro, Y también Mascotas 2. Mascotas 2, que y va a estar más muy bueno. Y año creo que Frozen 2 también. Sí, la verdad va muy bien. Uh-huh. Bueno, Disney, que no para de facturar, y aparte ahora adquirió Fox. Claro. Disney compró la Fox. El puntaje, voy a buscar el puntaje antes de irte, en la escala de Mazuco. Toy Story 4, puntaje. Toy Story 4, y yo le pongo... Y un 9, pero porque me 9. Lo llevo tantos años con... Viendo Toy Story. Bueno, muy bien. Soy un fanático, digamos. Sí, soy un fanático de Toy Story. Bueno, 9 en la escala de Mazuco. Te digo lo que... Otro mensaje más para vos de Teresa de Plata. Teresita. Soy Teresa nuevamente. Mazuco, si tuviera hijas, te elegiría como Jerry. Mirá. ¿Viste? Tengo muchos años de bastoncito y ya no me asusta nada. Recorrí mucho camino. Viene ahí, Teres. Nada. La amo, la amo. Te mando un besote gigante, Tere. Tiene mucha experiencia ella, mucho. Sí. Los años vividos, bien vividos. Muy bien, muy bien. Igual Tere. Es muy joven. Tere. Sí, muy buena compañera. Te mando un besote enorme. Tema, Teresa, después le pasamos algún tema. Y me retiro. Bueno, te vemos. Recuerda, la próxima. 9 para Toy Story. No le pongo el 10 porque. ¿Por qué no 10? Sí. Sí, como todos dicen, el final. Esperando una nueva. El final. No, final abierto. No te rompe el corazón como te deja la Toy Story 3 cuando Andy se va, que se quedan los muñecos mirando. No, claro. Te rompe el corazón ahí. Cuando te lo rompe durante toda la película, pero cuando te lo tiene que fusilar, te deja ahí medio. Medio astillo. Hasta ahí nomás. Sí, medio astillo. Bueno, Gastón, bueno, Mazuco. Un beso para todos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Bueno, así pasaba Mazuco y ahora vamos a escuchar un tema y decimos de vuelta al WhatsApp para sí. que envíen su audio de voz pidiendo el tema favorito, el artista favorito y dejando los datos para el sorteo de ahora dentro de poco. Exacto, lo hacen al 1164-007047. Let them march again. Welcome to the paradise. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente. Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bomba y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da cucho de reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Towers, Puerto Rico. Welcome to paradise. llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barber Shop. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Con las recetitas, nos quedaba una receta. Sí, tenemos una para compartir. También, ¿no? Sí, una práctica y una idea más o menos general para poder realizar alguna hamburguesa de cualquier tipo. Y todavía falta, no se vayan de ahí, que queda más del horóscopo. Queda algo más del horóscopo. Virtual. Horóscopo virtual. Así que, bueno, quería contarles en esta ocasión unas hamburguesas de brócoli, choclo y arroz integral. ¿Sí? Muy prácticas, fácil de hacer. Muy sano, podés hacer con arroz integral, arroz yamaní, arroz blanco, lo que quieran, ¿sí? Vamos a utilizar una flor de brócoli. Qué linda tu cortina. Sí, ¿eh? Una flor, solo la flor, no el tallo, ¿Cómo la flor? La flor, lo que es el... Sí, el amarillo. Del brócoli. ¿Blanco? No, brócoli, el brócoli es verde. Ese es coliflor. Claro, el coliflor es el blanco. Bueno, solo la parte de sería de la parte de arriba, la flor. Sí. No el tallo, porque así utilizamos todo lo que es la flor. Bueno, usamos una taza de choclo en grano. La flor del brócoli. Vamos a utilizar media taza de arroz integral cocida, puede ser cualquier tipo de arroz que a ustedes les guste. Vamos a usar un cuarto de taza de harina integral. Más o menos un cuartito de taza. Eso se va viendo según la consistencia para poder armar estas hamburguesitas. Vamos a utilizar un huevo, que va a ser nuestro ligue para que esta hamburguesa se... Quede homogénea. Claro, quede homogénea y contenida a la vez con con esta harina integral. ¿Sí? Vamos a, si queremos ponerle verdeo, perejil, un poquito de ajo, algo para saborizar, sal y pimienta. ¿Qué vamos a hacer? Súper, súper fácil y práctico. Estas las recetas prácticas sirven para cualquier ocasión y salir del paso. Acuérdense que la flor del brócoli tiene que estar cocida, el grano de choclo también cocido, ¿sí? Todo cocidito, no muy pasado, sino apenita un blanqueadito, ¿sí? Vamos a procesar todo lo que esté cocido, ¿sí? El arroz, la taza de choclo y el brócoli, todo cocido y todo procesado. ¿Qué voy a agregar? Le voy a agregar el cuarto de taza de harina sí. integral, o le podés poner un cuartito de pan rallado integral, ajá. pan rallado común, o le podés poner avena. Avena, mirá que... Podés ponerle avena. Uh-huh. El medio de ligue, acá va a ser el huevo. Sí. ¿Sí? Le pones un huevo, dos. Eso según, más le pones dos huevos, ves que se le quedó muy chirla la preparación, le pones un poco más de harina, sí. o le pones un poquito más de pan rallado, eso hasta que quede consistente y vos puedas agarrar y armar un bollito en tu mano y que no sí. se te desarme todo. ¿Eso también sirve para hacer albóndigas? Sirve para hacer albóndigas. La albóndiga, ¿qué vas a hacer? Vas a armar un bollito redondito, le sí. vas a poner un poquito de pan rallado en la mano y le vas a hacer la formita de la albóndiga. Frita la... o al horno, no hay problema. La frita o al horno, es lo mismo. Incluso así, vos pones una salsa, ¿sí? ¿sí? ¿Viste las albóndigas con puré? Sí. Bueno, vos haces la albóndiga de lo que te guste, sí. con este ligue, que la base es una verdura o un ingrediente principal, sea verdura, sea carne o sea lo que sea, y le pones, son tres ingredientes, el ingrediente principal, el ligue, que va a ser el huevo, sí. y... el pan rallado, harina o avena o lo que sea para unificar esa preparación. Bien. ¿Eh? Súper sencillo. Entonces, vos a esa bolita, a esa albóndiga, la pones así en la salsa sí. y se hace sola. Mirá vos. Y se hace sola. Vos la dejás ahí, la das vuelta cuando te querés acordar. ¿Aproximadamente tiempo de cocción? Sí, media horita. Media horita. Sí, bueno. ya va. Una para que quede por dentro según, bien cocida. Claro, sí. Según de qué está hecho. Si vos la haces. Si es carne picada, si la hacés 30 carne minutos. Picada, claro, 30, si de 30 40 minutos, pollo, fuego medio bajo. Claro. ¿Viste? Si es de una carne, sí lleva un poco más. Bien. Porque está crudo. En cambio, si vos tenés el brócolo y alguna verdura ya cocida, no tarda nada. Rapidísimo. Es rapidísimo. 10 minutitos y estamos. Sí, una vez que ya está el tomate. 10 minutos antes de que esté el tomate le pones la albóndiga y queda súper práctico. Claro, porque esta no tiene nada de carne, tiene no. solo brócoli, choclo, arroz. Y el arroz integral. Mirá qué bueno. Que puede ser el arroz común, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros no vamos a lo saludable, pero sí. siempre buscamos la variante para que lo que tengan en sus casas. Puede ser berenjena, puede ser zucchini. Igual el tengan. Arroz yamaní suelto es baratísimo. Sí, porque 30 aparte pesos lleva un cuarto de taza, media taza, media taza de arroz cocida. Por eso, no. No es nada, ¿viste? Nada. Una vez que tenemos todos los ingredientes procesados, le agregamos el huevo, le agregamos el cuarto de harina integral o el cuarto de pan rallado. Vemos la consistencia de esta preparación, que quede bien homogénea, que vos armás la bolita en la mano y no se desarma, no se pega, no nada. Y agarramos y ponemos le podemos poner verdeo, perejil o ajo, el saborizante que ustedes quieran, y armamos la bolita. Simplemente, si no querés hacerlo en un molde, agarrás y le pones en una sartén un poquito de aceite, ¿sí? Y pones la bolita y la aplastás con una espátula. Ajá. Y ahí tenés la hamburguesa. De tu hamburguesita más rápida. Qué bueno. ¿Esto con qué lo podemos acompañar? Y esto lo podés acompañar. ¿Con vegetales? Sí. Esta que viene con... brócoli, choclo, arroz. Con un purecito. Purecito de batata. Un puré amarillo mixto. O puré florentina. Puré de zanahoria. Puede ser... puré de batata, ¿no? ¿Sabés qué es el puré florentina? El que tiene acelga, puede sí. ser, espinaca. Sí. Es como sabe. Es un puré de papa con sí. espinaca. Vos lo querés enganchar, pero él sabe. En algunas cosas, obviamente que lo que es siempre va evolucionando, la cocina y demás, y algunas se me escapan, pero la que sé la puedo compartir. No sé si es florentina o fiorentina. Creo que es florentina. Florentina. Así que bueno, mi idea de compartir esta parte de las hamburguesas, de las albóndigas. Está de moda ahora todo esto. Claro. Ahora salieron. Antes las hamburguesas lo relacionabas con la carne sí. y por ahí con el pollo, pero ahora hay hamburguesas veggies. De todo. Vegetales, veggies. Yo hice de lentejas. Y hay de todo tipo: hay de quinoa, hay claro. de porotos negros. De chía. Bueno, por ejemplo. No, de chía no sé si hay. Sí, le chía. Podés poner, es que vos a la preparación le podés de chía poner solo, chía, no. lino, no, de lino. Tiene que unir, porque de chía solo no sé si se puede hacer. No sé si. Aparte tenía un gusto medio. No, es que un gusto a qué. A nada. Claro, es una verdura y chía. Es una claro. lenteja y es quinoa. Un ingrediente. Las es de brócoli están las de brócoli son furor ahora. Claro. Claro, puede ser garbanzo Mucha y chía, gente está... garbanzo y quinoa, ¿viste? Sí, la gente está cambiando su alimentación y está volcándose a estos tipos sí, de alimentos. Hay gente que ya ha decidido ser vegana. Uh-huh. Claro. Incluso claro. ahora hay galletitas macrobióticas que son nosotros, por ejemplo, de lino y tienen gusto, por ejemplo, a tomate y orégano. Claro. Yo probé, o de curry y ajo. Claro. O de verdeo, ¿viste? Y tienen un toque especial y son nutritivas. que comes no cuatro y carne, te sacian, que son económicas. Claro. Económicas más o menos. Más o menos. Porque ¿no? todo lo que sí. es vegano no es no, para no, nada. No es tan económico. Así que Así que bueno, la idea es compartir esto. Es también, por ejemplo, una de lentejas, ¿no? Que él se hacía con lentejas. Incluso la lenteja hay un pastel que en vez de ser pastel de papa. De papas. Haces el carne, puré de lenteja. Es el pastel de lenteja que lleva calabaza con lenteja. Que claro. Está buenísimo. Y queda muy bueno, pero la idea es animarse. Sí. Animarse a combinar. Y como vos decís, Nico, el tema de tipo un puré de papas, como el tradicional. No, yo lo voy a hacer de lenteja y calabaza. La pregunta es, ¿estos alimentos es, estos sí. alimentos al estómago, cómo te caen? ¿Te caen bien? No, ¿son pesados? ¿Cómo es? Lo eliminás fácilmente. Claro, eso. Y ayuda a mantener una silueta. Te lo limpian, digo. Claro. No, que todos los vegetales te lo limpian, y entonces limpian el intestino, la silueta. ¿No? Sí, o es causal de divorcio. Y no, vos tenés que combinar. Pues, si compras poroto, lentejas y todo eso. No. Y bueno, eso, si vivís solo, podés consumir más periódicamente. Claro. ¿Vos cómo estás? Más diariamente. Y si no, bueno. Utiliza otra cosa, utiliza otros vegetales, acelga. ¿El brócoli? y no, mamá. Y no coliflor, digamos. Coliflor, brócoli. Unas de acelga y no de coliflor. La base acá, chicos, que yo quiero que les queden claro para que sea súper fácil. Maricel, ¿vos te comés? ¿O no? ¿De brócoli? No les gusta. La base, chicos, para que lo tengan bien en claro y los oyentes les puedan servir. Es un ingrediente, ya sea el brócoli, o sea pollo, o sea carne, más un medio para ligar, que sería un huevo, y un medio para espesar, que sería una harina integral o un pan rallado. Con esos ingredientes, cualquier ingrediente, vamos a hacer una hamburguesa o una albóndiga. Así que pónganlo en práctica, súper fácil, sencillo. Y bueno, me voy al horóscopo, porque me quedan todavía 8 todavía, así que voy con Leo. Aunque no lo creas, alguien que te importa piensa en vos. Porque acá hay diversión y bueno, yo sigo por si no se me quedan los oyentes de Leo afuera. Leo, deberías realizar llamados que te darían la pauta de tus cosas están marchando bien en el plano laboral, ¿sí? Tener en cuenta, no esperar desde la actitud holgazana. ¿Qué quiere decir? Como que no estés esperando que como que las cosas lleguen a vos. O sea, siempre sé más. Claro, movete. Movete, chiquita, movete. Ahí está. Virgo, las diferencias con una persona de tu trabajo te generan problemas. Ojo al piojo. Trata de no tomarte tan a pecho las cosas. Poder ver desde afuera genera evolución. Tener en cuenta, simplificar, descartar y olvidar. Perfecto. ¿Para Libra? Lo pasado pisado. Sí, recordás, sabía que me acordé de cuando vino la niña azul. Ah, sí. Chicos, para Libra hay situaciones que esperás con muchas ganas, pero tardan en llegar. Tratá de aceptar que en la Tierra las cosas tienen su tiempo. Algo de realidad en un comentario que te llega. Abrí el corazón y escuchá. Yo no estuve ahí presente, entonces yo voy contándoles algo para tener en cuenta, Libra. Tomarse las cosas con calma. Para Scorpio, un punto a favor en cuestión de papeles que te preocupa. Sería tetecito. ¿Pero están haciendo todos juntos? Los... Sí, estoy tirando 4 y bueno, y ahora... Ah, sí, porque ya terminamos. Claro, por eso. Tiralos todos ahora. Los tiro todos ahora como para que podamos... no se queden los oyentes que no comento el horóscopo. El tetecito del horóscopo. Scorpio, un punto a favor en cuestión de papeles que te preocupa. Sensación de cansancio que deberías tratar de remediar con algo que te ayuda a distraerte. Tener en cuenta que hacer cosas por uno mismo alivia las cargas diarias. Muy bien. Sagitario, llega a tiempo el aviso respecto de algo que te interesa. No postergue los trámites que tenés pendientes. El amor te llega aunque no quieras. El punto es sentirse apto y seguro. Para tener en cuenta, qué buen es consejo. Saber que enamorarse es un paso fundamental en la vida. Para Capricornio, tu estado anímico es preocupante. Trata de disminuir tu ansiedad. Un encuentro con alguien que querés te hace bien. Priorizá y postergá algunas cosas de menor importancia. Y ten en cuenta no desesperar frente a todas las cosas que pasan. Todo tómalo con calma. Está bueno. Tómalo con calma. Acuario, y ante último. Un malentendido te pone de mal humor. Habla con la persona indicada y acepta tus errores. Los altibajos en la pareja son demasiado frecuentes, pero ten en cuenta captar las señales de alerta. Y el último de este horóscopo semanal, virtual, Piscis. Una reunión se torna, de vital importancia para solucionar una cuestión familiar. No se comprometan a realizar algo que no podés cumplir. Es mejor poder decir la verdad siempre. Y ten en cuenta conocer nuestras limitaciones y hacerlas saber cuando es necesario. No hablar de más. Y no hablar de más. El horóscopo. Tomamos mate y tuvimos horóscopo virtual. Virtual. Muy bien, ¿eh? Y lo esperamos el próximo miércoles al horóscopo virtual. Sí, sí, sí, sí. Y las recetitas también. Y las recetitas que quedaron acá, algunas hay como. Muchísimas, hay para hacer un libro. Unas sopas de zapallo y de algunos vegetales más. Así que, sí, encantadísimos. Viene ahora la época de la sopa, como dijimos al comienzo del programa. En invierno se consumen más sopas. Claro, más algunos sopas, platos calientes, guisados, claro, y demás, como para que puedan implementar y ahora. Y la próxima semana, Marito nos va a sorprender con la receta de la sopa paraguaya. Vamos a traerla. Sí, sí. La voy a traer para poder comentarla al aire. Mirá que hay distintos. Sí, vamos a tratar de buscarla. Hay algunos que la hacen de la manera. La más original. Hay ingredientes que suelen variar. Vamos a ir viendo. Exquisito el budín de hoy, ¿eh? El budín, chicos, pónganlo en práctica. Súper fácil, mirá, económico. En la escala de Mazzucco le ponemos 10. Bueno, me alegro. 10 y pulgar para arriba. Bueno, para... No quedó nada, quedó algo para compartir, llevarle a Graciela, que estaba ahí escuchándonos, sí, y fiel oyente, así que va para allá, Graciela, y bueno, espero que les haya gustado. Vamos, un temita de fondo y ya vamos con el pronóstico. Sí, en un pronóstico y ya nos despedimos, ¿eh? Se viene Frecuencia Fans. Se me va a pasar si sigo furioso. Oh. 1, 2, 3, arriba. Me bajo. Arriba. Me bajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. Salgo. Arriba. Debajo. Arriba. Debajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. Pega tu latido ansioso. El susto fue mecánico. Su delirio nervioso. Yo quiero, en realidad no quiero, pero me provoca un pánico hermoso. El susto se me va a pasar si sigo furioso. 1, 2, 3, arriba. Me bajo. Bueno, vamos a a cerrar el programa del día de hoy, así que vamos con Estefanía de Ecuador, que nos dijiste que no, o sea, te limitaba por el tema de la limitación al decir, bueno, son cosas de este horóscopo virtual, ¿no? Le gustó la frase que dijo Marito de Piscis. Debe ser de Piscis, claro, chica. De Piscis. Un saludo así, a la gente de Ecuador. Un saludo grande para vos. Nos escuchan desde allá y piden artistas también, ¿eh? También. Ahora en la última hora suenan todos los artistas en Frecuencia Fans. Enseguida nomás, ya estamos dentro, ya estamos pisando Frecuencia Fans. Así que, pero bueno, somos todos amigos acá, así que no hay problema. Exacto. Bueno, en cuanto al fútbol, vamos a dar la formación, la probable formación para el día viernes frente a Venezuela. Los cuartos de final, ¿eh? Por los cuartos de final de la Copa América 2019. Todo Argentina es una final igual, ¿eh? Hoy sí. Sí, se vive como una final. Se vive como una final. Bueno, el equipo es en el arco Armani, de cuatro va a jugar Foyt, abajo Pesela y Otamendi, de tres va a jugar Tagliafico, en el medio de Paul, Paredes y Acuña, que es uno de los nuevos ingresos. Messi, Lautaro y Agüero, el tridente ofensivo para enfrentar a Venezuela. ¿Cuáles y son, bueno, los ocho mejores? Entonces, bueno, Brasil, Argentina. Ahora te digo los demás partidos que tenemos programados. Ya mañana juega Brasil frente a Paraguay, ¿eh? O sea, partidazo. Ya de ahí sale un semi. Ahí ya sale un semifinalista. 21:30 mañana, Brasil y Paraguay. El viernes, como dijimos, Venezuela-Argentina a las 16 horas. Lo vamos a poder ver por la televisión pública, como siempre. También tenemos Colombia-Chile el día viernes a las 20 horas. O sea, una vez que termina Argentina, juegan Colombia y Chile. Y el último partido de los cuartos de final lo van a protagonizar Uruguay y Perú a las 16 horas del día sábado. Después tenemos por definirse el martes 2, que es el día del eclipse, el eclipse total de sol, que vamos a tener el día 2. A las 21:30 van a jugar una de las primeras semifinales, y el día miércoles, que va a ser un día de programa de Frecuencia Show, a las 21:30. La otra semifinal. Exactamente. La final, recordemos, el otro fin de semana estaríamos. Exactamente, la final la va a ser la final del 8, por ahí. El 7. El 7 de julio. Uh-huh, a las 5 de la tarde. Bueno, muy bien, muy completa la info del deporte. Tenemos el pronóstico, ¿no? Sí, tenemos pronóstico para Buenos Aires. En lo hoy que... un día muy frío, creo que fue el día más frío del año. Sí, hoy llegamos a tener 6 grados de mínimo. Arrancó el invierno con todo. Sí, no, pero bueno, ya tenía que venir el invierno, claro, porque tuvimos temperaturas cálidas. Y recién empieza, porque estamos en junio, bueno, terminando junio. Julio y agosto son los meses más fríos. Sí, igual las temperaturas no llegan a un dígito en lo que es temperatura como tal, sino que llega la sensación térmica, ¿no? En este caso, para el día de mañana va a estar soleado, con una mínima de 12, máxima de 13. No varía mucho la temperatura mínima y la máxima. Ya para el viernes y para el sábado tenemos máxima de 15, mínima de 12, pero con probabilidad de lluvias en todo lo que respecta al Gran Buenos Aires y todo lo que es el área conurbana. El domingo tenemos un día parcialmente nublado, con mínima de 6 y máxima de 13. Un poco más fresco, digamos. Exactamente, y comenzamos las próximas semanas y comenzamos el mes de julio con sol en Buenos Aires, así que a disfrutar. De 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. La semana que viene, que empieza el día de la semana de la dulzura. La semana de la dulzura, y se viene con todo el frío. La semana completa, ¿no? Que es el primero al 7. Así que. De luna a domingo. A partir de la semana que viene ya tenemos temperaturas de solo un dígito. Así que a abrigarse, ¿eh? Bien. Así que la semana que viene vamos a compartir con la audiencia un sorteo dulce. Un sorteo. Exacto. De la semana de la dulzura. Exacto. Marito nos va a traer un postre dulce para hacer. Algo dulce, dale. Bueno, nos vamos yendo, se quedan con Frecuencia Fans, así que gracias a Damián, que nos tuvo paciencia hoy en la operación técnica, gracias Marito por haber venido. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia por estar siempre ahí haciendo el aguante, y espero que les haya servido las recetas tanto dulces, prácticas, como las de hamburguesas que estuvimos viendo hoy, y albóndigas. Y baratas. Y baratas, económicas, y para tener un panorama, una idea de todo. Gracias, Gastón. A ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Así es, gracias a Vicky también, que estuvo haciendo el mate y siempre genial, el aguante, como siempre haciendo siempre el aguante. Presente con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, Juliana que nos está escuchando, sí. Cintia, Graciela, toda la gente que nos escucha siempre, Teresa de Plátanos, a todos gracias por estar del otro lado, a la gente del interior y del exterior. Y del exterior, sí. Exterior. Y van a ser protagonistas ahora de esta última hora en Frecuencia Fans. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, ya en el mes de julio. Ya en julio. En esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show.